En Onda Cero, Lo Contó la Radio, con Diego Fortea. Hola, buenos días. Llega a Lo Contó la Radio una semana repleta de entrevistas, de invitados, maravilla absoluta. Hoy voy a hablar con la presentadora del primer programa de radio que empecé a seguir en mi vida. Lleva viviendo felizmente más de 25 años en los fines de semana de Radio Nacional de España. Ella es Pepa Fernández. Los fines de semana en Radio Nacional no es un día cualquiera. Con Pepa Fernández. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Voy a decir lo de siempre. Escuchantes del mundo, buenos días, bon día, bo día, egunon. Muchísimas gracias por estar hoy en la celebración de nuestros 2000 más un programas. En realidad, esto teníamos que haberlo celebrado ayer. Pero cuando una lleva 2000 programas a las espaldas, ya no está para grandes celebraciones y sobre todo para trabajar al día siguiente. Con lo cual, perdonarán ustedes que nos hayamos tomado esa licencia. Bueno, como pueden imaginar, llegar hasta aquí no ha sido una cosa fácil y desde luego no es mérito mío. Es una conjunción de factores. Primero, la apuesta de las distintas direcciones de Radio Nacional por este programa, la confianza de Radio Nacional. Segundo, el talento de los colaboradores que han ido pasando por el programa a lo largo de 22 años. Y tercero y decisivo, el esfuerzo de mis compañeros, del equipo de este programa, que a lo largo de todos estos años me han cuidado y han trabajado muchísimo para hacer un programa atractivo para todos. Bueno, yo quiero darles las gracias a todos los que han pasado por aquí. Ya saben, por ejemplo, que sin personas como Juan Morales o como Victoria Hernández, yo no estaría aquí porque me han cuidado muchísimo y en los momentos de flaqueza nos han apoyado. Me hace muchísima ilusión saludar en Lo Contó la Radio a Pepa Fernández. Buenos días, Pepa. Hola, buenos días, Diego. ¿Cómo estás? Pues me hace particular ilusión tenerte como invitada. Me hace mucha ilusión tener a todos los que he tenido. Ajá. Pero te contaba fuera de micro, sí, que no es un día cualquiera tu programa en Radio Nacional los fines de semana. Uh-huh. Es el primer programa de radio que yo empiezo a seguir como oyente, bueno, como escuchante. O sea, te maleó. Sí. Te maleó nuestro programa. Bueno, me quedé prendado. Ya, pero es que después te has dedicado a esto. Te, sí, maleó, claramente. Sois un poco culpables. Sí, estoy viendo. Qué responsabilidad la mía. Además, con 10 añitos. Madre que es una mía. Cosa también muy interesante de tu programa, que es cómo habéis aglutinado diferentes perfiles, sí, de público. Y eso es muy chulo, porque como es radio de fin de semana, hay un público, digamos, muy variopinto, pero un público familiar. Y viene mucha gente de tu edad, más o menos, a verme cuando viajamos y me dicen, es que yo he crecido con usted, es que yo la escucho desde que nací prácticamente. Claro, es que hay gente de 30 años que nació ya casi con este programa, ¿no? Es que son 25 para 26 años. 26 años, sí, sí, bueno. Son muchos años. Es que son muchos años. Yo lo pienso y digo, no puede ser, no es posible, pero sí es posible. He hecho cuentas y digo, ta, ta, ta, ta, sí, son. Pepa Fernández, ¿tú eres de echar la vista atrás? ¿Eres nostálgica? No demasiado, no. No, no, no, no, no, no, no. Ni de echar la vista atrás, ni de mirar muy al futuro, hacer planes, tampoco. Yo soy muy de lo de ahora, ¿sabes? Muy de presente. No, no, no me gusta ni regocijarme en el pasado y pensar, ay, mira lo que he hecho, lo que tal, ni pensar tampoco lo que voy a hacer. Eso todavía me molesta más cuando me preguntan a veces, bueno, ¿qué proyectos? Ahora ya no me preguntan tanto, pues soy una señora mayor, pero me preguntaban muchas veces, ¿qué proyectos tiene? ¿Qué le gustaría hacer? Y yo digo, es que no tengo ni idea, o sea, es que no sé a dónde el mundo me lleve y la vida me lleve y el camino me lleve, hay que dejarse llevar. ¿Y tu primer recuerdo como escuchante de radio lo retienes? Los primeros programas. Los primeros recuerdos están asociados a mi casa familiar, porque era como la banda sonora de mi casa desde primera hora de la mañana. Cuando yo me levantaba para ir al cole, mis hermanos y yo nos levantábamos, sonaba la radio. Entonces, ¿cuándo empecé a escuchar la radio? No lo sé. A oírla, desde luego, toda la vida. La he oído toda la vida. Y hubo un momento, seguramente, en que decidí prestarle atención, escucharla. Y ya, sí, yo recuerdo escuchar el programa de Luis del Olmo, uh-huh. escuchar el consultorio de la señora Francis, que para ti es una cosa... No, pero... Ya, quiero decir, es ciencia ficción, porque ahora, cuando recuperamos a veces algún corte de ese consultorio, dices, madre mía, cómo estaba el país, cómo estaban nuestras mentes, cómo estaba todo, ¿no? Pero en ese momento era muy moderno, o sea, era muy moderno, era para una niña, pues era, uff, qué cosas se cuentan, ¿no?, en la radio. Total. ¿Y cómo te dejas liar para entrar en la radio con 18 añitos en Cervera, fue, en tu tierra? Sí, no me dejé liar, me lié yo con todo el gusto de la vida. Yo quería ser periodista, eso lo tenía claro, había empezado a colaborar en revistas locales, en periódicos provinciales. Y un día me enteré de que iban a abrir una emisora de radio en Cervera, que no había radio. O sea, para ser un pueblo relativamente grande, ciudad también, ciudad muy pequeña, pueblo grande, no había radio. Y bueno, me enteré de que abrían una emisora. Entonces me presenté a las pruebas, me enteré, oye, ¿dónde tal? ¿Qué hay que hacer? No sé qué. Yo me fui para allá. Hice las pruebas y sorprendentemente... me dijeron, venga, te vamos a contratar. Entonces dije, ay, pero es que ahora voy a empezar a estudiar la carrera. Bueno, pues trabaja los fines de semana. Yo dije, claro. Mira. Y hasta hoy. ¿Te ha acompañado eso bueno, ya? Bueno, lo de los fines de semana es un sanbenito que me ha caído. Pero yo estoy encantada, ¿eh? O sea, le he cogido el gusto al fin de semana. ¿Esa emisora era Cadena 13? Sí, era Cadena 13. Era una cadena de 13 emisoras, como su nombre indica, por distintas localidades de Cataluña, por las capitales y después por algunas ciudades un poco más grandes. Y fue una escuela maravillosa de radio, porque allí aprendí todo, a conducir una móvil, a conectarme desde fuera, a hacer la parte técnica, todo, hacíamos todo. Y claro, era muy sorprendente. Ahora lo piensas y dices, madre mía, qué cosas he hecho en la vida, menos mal que eso no está grabado. Pero yo me encargaba de la programación de los sábados y los domingos por la mañana, porque el resto estábamos conectados a la cadena. Y claro, pues si tenía 5 horas, pues una hora era un programa informativo, otra hora era una tertulia, otra hora era un programa para niños, todo lo hacía la misma persona, que ahora dices, madre mía, qué pedra, pero no había más medios, estábamos 2 personas en la emisora. Muchas emisoras locales siguen así, en ese plan, sí, ¿no? Sí. Que por eso se aprende tanto. Y en a veces ellas. No tan locales, pero muchas emisoras en ciudades pequeñas siguen en una estructura muy precaria. ¿Te da cosica escuchar grabaciones pasadas de tu...? No me gusta escucharme. Yo nunca recupero una entrevista que haya hecho, algo, aunque haya tenido la percepción de que ha ido bien. Si ha ido mal, ya ni te cuento, no quiero saber nada. Pero aunque haya ido muy bien, no me gusta escucharme. Es normal, ¿eh? Pero, yo creo que no nos suele gustar. Es como verse en una foto, siempre te ves mal. Que fíjate que nos dedicamos a esto, nos encanta dedicarnos, sin embargo no nos gusta escucharnos. Pero, al Sina tampoco le gusta ya, nada, ¿eh? Y además no reconoces tu voz. Ahora yo empiezo a reconocerla después de muchos años, pero al principio siempre dices, esta es mi voz. Cuando oyes tu voz grabada la primera vez, ¿tú recuerdas la primera vez que oíste tu voz grabada? Sí, horrible. Claro, dices, horrible. No soy yo. No, yo no tengo esta voz, tal, no sé qué. Pues sí, eres tú. Y yo he asumido también que en las fotos, cuando digo, qué mal estoy, digo, no, pues sí, eres tú, tía, eres tú. Eres así. Este programa va un poquito de rescatar grabaciones ya. De los invitados. Prometo ser benévolo, no vale, quiero hacerte sufrir. No. Cuando pero venga. Tú digas, hasta aquí, Diego, hasta aquí, ¿eh? Venga, no. Yo me someto gustosamente a este reto, venga. Yo lo primero que he encontrado de Pepa Fernández, precisamente en Cadena 13, es una cinta del año 86. No me digas. Una radionovela con las voces de Ernest Riveras, Keiko Nobel, Xavier Serrat, Gemma Nierga, sí, Josep claro. Martínez, Lluís Montserrat y Pepa Fernández. Vamos a escuchar. A ver... Esteu escoltant la radionovel·la La Masia o aquest any sí, per una gentilesa de Supercop 2000. I recordi que a l'hora de fer la seva compra trobarà establiments de Supercop 2000 a La Barceloneta, Baluart 30. El grup La Pau de la Verneda, Empordà sense número. El Bon Pastor, Mare Eterna 7. A la Bordeta, Constitució 91. El la Trinitat Nova, la Fosca 13. A Can Baró, Bismarck. Bueno, qué bueno es esto, pero esto es un documentazo. Se escucha regular, te pido disculpas, pero ya sabes que lo... Pero es que es muy antiguo. O sea, esto es radio, arqueorradio es esto. Un poquito Indiana Jones soy. Arqueorradio. La Masía o Aquestán, sí. O Aquestán, sí. La Masía o Aquestán, sí. Y eras la voz de La Careta. Bueno, hacías una publicidad y también, claro, lo que decías, hacías de todo, de todo. Yo trabajaba en una emisora comercial. Es que toda mi vida hasta que llegué... Bueno, estuve trabajando en Cataluña Radio, que no es una emisora comercial, pero sí es una emisora comercial. Quiero decir, es una emisora pública, pero tiene publicidad, con lo cual he grabado un montón de cuñas a lo largo de mi vida, que es una cosa que no me gusta nada, nada, nada. O sea, yo no sirvo para eso. Porque hay que impostar un poquito la voz, como que todo es estupendo, ¿no? Es que fíjate que me oigo y digo, es mi voz, pero no me reconozco. Digo, madre mía, qué cosas tenía que hacer. Pero bueno, lo que comentabas, ha evolucionado la percepción de tu propia voz, ¿no? Al final, tantos años es lo que te da. Sí, ¿no? Y también es muy distinta mi voz en catalán que mi voz en castellano. Es verdad. Curioso, sí. ¿Cómo cambia cuando cambias de idioma? Pero fíjate lo que es la percepción... De otros, ¿no? Acerca de tu voz. Yo me ha pasado con más invitados. Yo te sigo escuchando más o menos igual. ¿Sí? Igual de bien, ¿eh? Sí. Me suenas... Pues o sea, te identifico. Tú eres majo, Diego. Eres majo. Te identifico. Amable. Eres majo. Hay gente a la que no se identifica tanto. Ocurre con Pablo Motos o con Jorge Salvador, que les he puesto cosas suyas de antes y dicen, ¡ostras, madre mía, cómo engolaba! Que esto lo hacemos todos al principio. Intentar colocar una voz que no es la nuestra. No, y no hay que hacerlo, porque... Yo creo que la radio te permite una cosa que es la naturalidad y ser como eres y no maquillarte, ni iluminarte, ni vestirte. Entonces eso es súper chulo. Tú dices además que con la voz no se puede engañar, que es una herramienta muy diáfana. Sí, porque yo me he dado cuenta muchas veces de que una persona está enferma antes de que se dé cuenta esa persona de que está enferma por la voz. Curioso, ¿eh? Y un director de Radio Nacional creo que te comentó que tú tenías esa ventaja y desventaja al mismo tiempo, que se te notaba si estabas mal. Sí, esto me lo dijo Santi González en su momento, gran director de Radio Nacional. Me dijo, tu gran virtud es también tu gran defecto. Y dije yo, ¿por qué? Dice, porque se nota mucho cuando estás bien, pero también se nota mucho cuando estás mal. Digo, sí, es verdad, es que no, yo creo que soy muy sincera en todo. No digo mentiras y soy sincera. Pero hay una cosa que es curioso porque me despista bastante. En la radio no digo tacos y en la vida sí. Ah, sí, no te pega nada. No me pega decir tacos, ¿no? Yo que soy escuchante tuyo de siempre. Ahora digo menos, pero he sido muy taquera yo. Y en la radio no se me escapan. Entonces digo, uy, pues a lo mejor no soy tan natural, porque si no se me escaparían, pero me molesta incluso escuchar a la gente profiriendo tacos y diciendo palabrotas en la radio, me molesta. Suena muy mal en la radio. ¿Verdad? E incluso a día de hoy que ya estamos más abiertos. Y yo que no me asusto porque los digo, pero en la radio es como, como si fuera una barrera. Sí. 2:45 després de l'informatiu del migdia i l'esport al punt, nosaltres continuem endavant perquè encara tenim moltes hores de tornada a Catalunya Ràdio, exactament fins a les 9 del vespre. Començàvem a les 9 del matí i ja ho saben, de 9 a 9. Aquest és un programa per la gent, per tota la gent que ens escolta des de qualsevol indret de Catalunya. Comencem de tornada un altre tema. Els catalans som els ciutadans de l'Estat que més gastem en alimentació. El primer semestre de l'any passat, la nostra despesa mitjana alimentària va ser de 67.873 pessetes per persona, que suposa un 16% més que la mitjana de la resta de l'Estat. Sembla que els catalans comprem molta fruita, verdura fresca, pollastre, pastissos, ous i carn. En canvi, consumim menys pasta, pa i llegums. Ara en parlarem una mica d'això. Parlarem dels hàbits alimentaris dels catalans. Catalunya Ràdio, mencionabas antes Catalunya Ràdio. ¿Cómo se produce ese salto a Catalunya Ràdio? Pues de manera natural, porque estaba, fíjate, Cadena 13 estaba en diagonal 612 y Catalunya Ràdio estaba en diagonal 614. Ah, mira. O sea, solo tuve que cruzar la acera. No sé muy bien cómo llegué a Catalunya Ràdio para presentar un concurso de niños. Ay, maravilloso. Sí, lo pasé muy bien en esa etapa. Estuve muy feliz en Catalunya Ràdio. Y al mismo tiempo trabajé en TV3 haciendo un programa que se llamaba Dit y Fet, Dicho y Hecho, que era un concurso donde estaba con Gemma Nierga también, compañera de facultad y compañera de Cadena 13. Nos encontramos en TV3 y hicimos un programa que era muy divertido también los fines de semana, un concurso donde jugaban dos pueblos, uno contra otro. ¿Quieres escuchar un cachito del Ui Diumenge? Ui Diumenge de Catalunya Ràdio. Sí. Venga, va. Avui és un dia gran, entre tots els dies grans, perquè hem organitzat l'últim bròquil de semifinals. Doncs ara li presentarem a vostè i a tota la nostra fidel i extensa audiència les quatre escoles que estan a punt de començar el seu joc. Molt xulo. La primera, però vaya trabajo, has hecho. I es diu Caritat Serinyana. Que guai. Sí, espera, espera, que és que hi ha una, és un concursó. La segona és l'escola Les Beceroles, de Balanyà. Primera pregunta per la gent de Balanyà. Atenció, per als nois de Balanyà, perquè aquí tot nois, eh? Com s'anomena el procés que experimenten alguns animals quan passen de la forma de larva a l'estat adult amb un aspecte ben diferent? Temps, com es diu aquest procés? Que passen de ser una larva a ser adults. Metamorfosis. Repeteixo suprimint la S final. Repeteixo. Metamorfosi. Correcte, tres. Era tan bonito ver a los niños ahí compitiendo por su cole, por qué su escuela. Era muy bonito. Me ha encantado. Sí. Además, porque antes había espacios de este tipo, sí, en la radio. Sí, y fíjate lo que era. Llenar un teatro, era un teatro de Barcelona que se dedicaba a la programación infantil, el Jove Teatre Regina, maravilloso, y lo llenábamos todas las semanas de niños. Que eso era un guirigay, te puedes imaginar, un guirigay para ponerlos de acuerdo. A ver, no podéis hablar, tal, tenéis que, cuando yo os diga, gritáis, uy, Diumenge, que era el nombre del programa, ¿no? Que era como, hoy sería como, uy, domingo, algo así, ¿no? Y gritaban todos, era muy bonito este programa. Este corte de sonido es síntoma de dos cosas que creo que se han perdido en la radio. Una, los concursos. ¿Tú sigues haciendo concursos en sí, No es un día cualquiera? Sigo haciendo un concurso, pero muy distinto a estos concursos en directo de gente respondiendo preguntas. Increíble. Ha cambiado todo. Las redes sociales nos han facilitado hacer concursos de otra manera, ¿no? Y el público infantil, porque ya no hay programas de radio. Bueno, programas en general, diría, dedicados a este público. Porque hemos descubierto, seguramente, digo, los programadores han descubierto que a los niños les gusta más la imagen, las pantallas, y con eso estamos perdiendo algo buenísimo, que es la imaginación, fomentar su imaginación. Incluso en la radio ya estamos implementando audiovisual por este tema de las redes sociales y demás. Me parece un error, porque estamos prescindiendo de una de las herramientas básicas del ser humano, que es la imaginación, que ya solo se cultiva, insisto muchas veces en esto, a través de la literatura y a través de la radio. Si nos quedamos sin radio, nos queda la literatura. El día que la gente deje de leer, no nos queda nada. ¿Por qué vamos a cultivar la imaginación? Es verdad, es que ya... Es que no hay. Yo recuerdo, incluso cuando empecé a escucharte a ti, concretamente, claro, yo me imaginaba cómo era tu cara, porque en ese momento no había internet a mano y no ¿Y podía... ¿Y cómo me imaginabas? Yo te imaginaba morena y delgada. Ah, pues la gente me dice, yo me la imaginaba, ahora ya, lo primero no me lo dicen, me la imaginaba usted mayor y más gorda. Ahora lo de mayor ya no me lo dicen, pero me imaginaba más gorda, sí. Yo además te tengo muy asociado a un recuerdo, que es en Requena, en mi pueblo. En Requena se cogen poquitas radios aún a día de hoy, pero Radio Nacional, por supuesto, como en tantas otras partes. E íbamos a coger aceituna, en Requena es tierra de vendimia, pero también de coger aceituna. Y te tengo muy asociado al recuerdo de No es un día cualquiera, a coger aceituna con mis padres. Sí, me gusta eso. ¿No? Porque yo he cogido muchas aceitunas. Y es una labor... Primero, se hace en un tiempo muy malo. No sé, en Requena, como... Diciembre, claro, a tope de frío. No sé cómo es Requena en diciembre, frío. Mucho frío. Imagínate lo que era en mi pueblo. No estaba en mi pueblo, pero en un pueblo de al lado, recogiendo aceitunas, porque mi padre tuvo la feliz idea de comprar una finca con 100 olivos. Wow. Y nos llevaba toda la familia los fines de semana a coger aceitunas, y eso era tan duro. tan duro, pues... que no sé si quiero que me asocies a un recuerdo tan duro. No, pero lo hacía sobrellevable, es decir, ya. Bueno, me alegro. Estaba muy bien. Pero también te digo que eso nos ayuda a saber que el precio del aceite de oliva no es exagerado. Cuando dicen, es que es muy caro, digo, no señor. Cuesta lo suyo. Es preferible coger setas, ¿no, Pepa Fernández? Hombre, y tanto. Y además las setas las coges por, bueno, por placer, por, no sé, me encanta coger setas. Ir a buscar setas. Porque no es cogerlas, es buscarlas y encontrarlas. Mm. A mí toda la vida me ha gustado encontrar cosas. Hombre, es que es como una aventura por el campo. Y entonces lo que más me gusta en la vida es buscar setas. La gente flipa y cuando me dicen, ¿qué va a hacer cuando deje la radio? Digo, pues buscar setas. Mira, me sacaré todos los carnés de buscadora de setas. Tras Cataluña Radio, Pepa, llega COPE, COPE Barcelona. COPE Barcelona compró la antigua Cadena 13. Esta es una historia así un poco peculiar. Y allí volví, después de Cataluña Radio, se llamaba Cadena Nova, pero era Cadena 13 reconvertida gracias a COPE, que compró esa emisora, y volví para allá. Sí. Mira, de esta etapa no tengo fragmento, por tanto, me tienes que contar qué hacías en COPE Barcelona. Bueno, pues hice las tardes allí. Ajá. No hice fin de semana, hice las tardes y lo pasé muy bien. Era una emisora, digamos, pequeñita, pero lo pasé muy bien haciendo las tardes, creo que hicimos un buen equipo. Y tengo buen recuerdo de esa etapa hasta el final. El final ya no fue tan bueno. Ya, algo me he enterado, que sí. El jefe no se portó bien contigo. No se portaron bien, pero no se portaron bien por unas circunstancias que en esa época parecían como normales. Y ahora lo pienso y digo, madre mía, yo que nunca fallé al trabajo, que soy de las que voy a trabajar en casi afónica, sin voz y tal, pues... me vi en la calle porque se acabó mi contrato y como me quedaban, no sé si 2 o 3 semanas para ser mamá, Eso es. Pues me dijeron, oye, ahora como estás así, pues no te vamos a renovar, claro, porque estás así. Terrible. Sí, ahora sería inadmisible desde cualquier punto de vista. En esa época pues te parecía más normal y pensé, bueno, vale, pues... me voy a tener a mi niño y después vuelvo. Pero lo que no sabía era que, no sé, que es muy difícil cuando te bajas volver a subir al tren. Y hablando de ser mamá o de ser papá, ¿cómo se concilia un oficio tan absorbente como este de la radio con tener una familia? Pues malamente. Porque yo es que... Es una pregunta un poquito de interés personal. Muy mal, porque... en la vida estás siempre haciendo elecciones, ¿no? Poner en la balanza qué me produce más placer, y claro, tienes que buscar un equilibrio. Yo tenía muy claro que quería ser mamá, pero también tenía muy claro que no quería dejar el trabajo porque me hacía muy feliz. Entonces, bueno, tienes que ir toreando, y gracias a eso he dormido poquísimo en mi vida. Y he hecho todo lo que he podido para ser buena mamá, que eso tendría que decirlo mi hijo, no yo, y para no abandonar mi profesión, porque me daba mucha vida. Entonces es que es una elección constante. Ahora, que quien diga que es fácil conciliar, no. Y menos en un mundo como este, que no tiene horarios. Si trabajas en una oficina con un horario regulado y muy claro y que tienes una hora para comer... Yo es que estoy en la radio y como delante del ordenador un bocadillo, en el mejor de los casos. No concibo que la radio no impregne la vida. Es decir, todo lo que hago está siempre en modo radio. Es difícil que lo entienda gente que no es de esta secta. Sí, no, y sobre todo habrá gente que dirá, pero esta tía está loca. Mm. Y lo entiendo. Ustedes tienen todo el derecho a pensar que estoy loca. Pero, por otro lado, les tengo que explicar que la radio me ha hecho muy feliz, me sigue haciendo muy feliz. La hago con mucha ilusión, cada vez con más esfuerzo, porque cada vez me canso más. Pero esta felicidad no me la ha dado casi nada en la vida, ¿eh? Ya ves, te entiendo muy bien. Sí. ¿Qué hizo Pepa Fernández cuando no vuelve a COPE? ¿Qué hiciste? Pues llorar por las esquinas. No, llorar por las esquinas no. O sea, tuviste a tu hijo, pero sí, había que volver a la buscarme radio. Buscarme trabajitos, estuve trabajando en una productora de televisión, tal, y un día coincidí en un acto festivo con el director en ese momento de Radio Nacional en Cataluña, Josep Maria Balcells, por cierto, Y le dije, José María, quiero volver a la radio, quiero volver a la radio. Me dijo, bueno, si hay algo en Radio Nacional, te diré. Y me llamó al cabo de unos días y me dijo, es que hay una cosa, pero es que no es para ti, que tú ya llevas 10 años haciendo programas y esto es para alguien que está empezando y tal. Y dije, no, ¿qué es? ¿Radio 4? Sí. Me dijo, son los informativos, fíjate, los informativos de madrugada de Radio 4. Y yo dije, ¿a qué hora hay que entrar? Pues hay que entrar sobre las 4:30 de la mañana y tal. Y dije, venga, va. Y eso sí que ahí fue un palo de conciliación, porque imagínate tener un bebé y empezar a trabajar, o sea, levantarse a las 4. Ahí pasé, yo diría, la temporada más dura de mi vida, porque eran unos horarios aterradores, después tampoco te podías acostar cuando tú querías porque tenías un niño pequeño. Eso fue duro, y allí pillé todas las gripes, todos los virus que había los pillaba yo, pero bueno, yo seguía trabajando. Es que en la radio o entramos muy pronto o salimos muy tarde, o las dos cosas. Las dos cosas, sí. Sí, y yo creo que no podemos quejarnos, porque cuando nos metemos en este negocio sabemos que esto va 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. O sea, no, cuando dicen, no, es que no quiero trabajar por Navidad, es que en Navidad también hay gente escuchando la radio. Uh-huh. Es que no quiero trabajar en agosto, pues es que en agosto hay gente por la noche, el fin de semana. Yo nunca me he quejado de trabajar el fin de semana, nunca. Mi hijo sí, me decía, ¿por qué no trabajas cuando trabajan las otras madres? Y yo digo, ya, siempre decía, pero si trabajara cuando trabajan las otras madres, no podría dejarte en el cole todos los días. Mira. Ni podría irte a buscar, ni esas cosas. Entonces hay que, lo que digo, poner las cosas en la balanza. Estamos con Pepa Fernández en Onda Cero, en Lo Contó la Radio. Esto te lo copio a ti porque es algo que creo que estamos perdiendo los de la radio, que es al cabo de un rato recordar de recordar quién está hablando. Sí, porque seguramente hay personas que se han añadido a la antena hace unos minutos y dicen, ¿esta señora quién es? Es que estoy aprendiendo a hacerlo, porque se me olvida. Y no puede ser. Esto hay que hacerlo. Sí. Y Pepa Fernández en Radio 4, como venimos hablando, yo tengo una grabación de esa época que no sé si coincide con el espacio informativo del que me hablabas. Seguramente sería ya del programa del fin de semana que empecé a hacer en Radio 4 después de esa temporada tan dura. 1995, programa Búscanos a las 4, que me gusta. Búscanos a las 4. Sí, lo he dicho en castellano porque mi catalán, aún siendo pero de... Pero no es Búscanos a las 4, es Búscanos en la 4. Ah, en la 4, ¿ves? Era Radio 4, Radio 4. Búscanos en la 4. ¿Quieres escuchar un poquito? Venga. Es una entrevista, además, en castellano, porque era a Celia Cruz, que ese día actuaba en Barcelona. ¡Ay, qué bueno! Celia, tendríamos que saludarnos con ese grito de guerra tan característico y tan dulce. ¿Cómo es eso? ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Qué bonito! La salsa debería ser más picante que dulce, ¿no? Sí, qué bueno, debe ser picante. Yo lo digo por decirlo, pero no tiene que ser que se lo estemos adjudicando a la salsa, porque la única que da ese grito soy yo. Es un grito tan característico, es un grito de guerra en el buen sentido de la palabra, yo diría de batalla. De batalla. ¿Celia Cruz es mágica por haber nacido en un país lleno de magia como Cuba o porque la salsa la ha transformado? No, mi amor, mira, ahora lo que yo canto, ¿verdad?, a lo cual se le llama salsa. Sí. Tú sabes que es la música cubana, que yo vengo cantando desde muchos años. Lo que pasa de que... Bueno, ¿cómo era esa mujer, Qué chulo hacer radio en Barcelona, por cierto, porque te permitía encontrarte... Es que Barcelona ha sido cuna de radio y sigue siendo un sitio formidable donde hacer radio, con tantas emisoras, con tantos profesionales como Luis del Olmo, que se afincaron allí e hicieron reflotar un tipo de radio que te voy a contar, de la que hemos bebido todos después, ¿no? Y esa Barcelona de los 80, 90, bueno, que permitía acercarte a personajes de este calibre. Y ahora estaba recordando también una entrevista con Compay Segundo, que fue tan divertida porque me cantaba el camisón de Pepa. He tenido la suerte de entrevistar a grandes personajes, Omar Aportuondo, en fin, grandes personajes a los que admiras un montón y que un día están delante de ti, ¿no? Y dices, madre mía, qué suerte, qué afortunada. Por eso te digo que hay gratificaciones que compensan cualquier sinsabor de este trabajo. Así es. Así es. Lo que no sabrá mucha gente, Pepa Fernández, es que no es un día cualquiera el programa que llevas presentando durante ya estamos a punto de cumplir 26 años, aunque estuve en un periodo tres temporadas en la mañana, pero empecé en 1999. Lo que no sabe mucha gente es que ese programa ya se hacía antes, con Magín Revillo. Y Nuria Guitar, su mujer. Del 92 al 99. No es un día cualquiera, no. Hoy es un día especial. Hay que brindar por la vida y hacerla festiva, caliente y cordial. Fíjate. No es un día cualquiera porque hay en Cataluña nuevos millonarios sin necesidad de currículum, porque este sábado todavía se habla del joven de 26 años que con la suerte de cara se ha llevado el premio más gordo jamás repartido, más de 1.300 millones de pesetas, como para llegar y besar el santo en La Rioja, Logroño. José Luis Costa. Hoy en La Rioja tampoco es un día cualquiera porque al igual que... Qué gran profesional, Martín Revillo. Sí, y qué distinto suena, no es un día cualquiera, claro, es otro programa. Es que mientras él hacía el programa para Radio Nacional, para Radio 1, yo estaba haciendo el fin de semana en Radio 4, entonces nos encontrábamos en Barcelona, porque él también trabajaba desde la emisora de Barcelona, nos encontrábamos allí y fue pues la casualidad, el azar, cuando le dieron la corresponsalía de Washington, de Radio Nacional en Washington, quedó vacante, y entonces estaban buscando a alguien. Y a mí se me ocurrió decir, oye, y si probamos y tal, hicimos un piloto y nos llamaron, nos dijeron que sí. ¿Y cómo confeccionas ese primer No es un día cualquiera? Bueno, la primera temporada fue muy fácil porque mis jefes me dijeron que no tenían demasiada confianza en mí, hay que reconocerlo. Vaya. Me dijeron, tienes que hacer el programa de Magín. ¿Ay? O sea, el mismo programa con los mismos colaboradores, eso... Hombre, ahora lo ves y dices, pues es una chapuza. Es ponerte el traje de otro. Sí, y sobre todo que sabes que no lo vas a hacer como esa otra persona y todo el mundo tiene en su memoria cómo lo hacía Magín, ¿no? Y me dieron muy poca libertad el primer año. También es verdad que los entiendo porque pensaron, a ver si esta se va a estrellar, pues al menos que tenga un cojín, ¿no?, de gente conocida y de colaboradores que están ahí. Y solo me acuerdo que metí, me parece, un par de colaboradores así distintos y fui cambiando alguna cosa y ya el segundo año ya cambié más y el tercer año ya era mi programa. Total. Esa sintonía inconfundible vuestra empezó desde el principio, porque es una sintonía también escogida. Esa es nuestra, o sea, es mía. Ajá. Esta sintonía. O sea, ¿esta sintonía? Sí. Esta es mía, sí. Anda. O sea, es mía. Esta no era la sintonía de Magín y Nuria, esta era la sintonía que yo decidí utilizar para el programa y que en realidad es una banda sonora de un musical, City of Angels. Ajá, pues es... Que me encanta y pensé, esto es que tiene mucha marcha. Y a lo largo de estos años he tenido alguna tentación a veces de... deberíamos cambiar la sintonía, pero una sintonía de un programa no se puede cambiar. Yo creo que los escuchantes no lo perdonarían. Ya. Y es verdad que cuando empezamos a usarla, había escuchantes que decían, suena muy estridente, ¿por qué tiene esta sintonía tan no sé qué? Yo digo, porque me da marcha, a mí me gusta. Claro, y cuando uno se pone al micrófono a esas horas tan hace tempranas... Falta. Yo soy muy de, venga, tenemos que venirnos arriba. Y es difícil porque a primera hora de la mañana a mí me cuesta, ¿eh? Yo estoy mucho más activa por la tarde, estoy más despierta, pero chicos, siempre me han tocado programas así. ¿Y ese, de madrugón, ese plantel de colaboradores tan envidiable con el que has contado siempre, y podríamos estar aquí diciendo nombres casi a media hora, desde José María Íñigo, José Antonio Labordeta, Pancracio Celdrán, José Antonio Fraguas Forges, Andrés Averasturi, Nieves con Costrina, ¿cómo has conseguido aglutinar a tanta pues gente? Pues ya te digo algo, no es por dinero, no ha sido nunca por dinero, porque la radio pública no es que pague muy bien a sus colaboradores. Yo creo que ha sido más por compartir un proyecto y por cariño, porque digo, dinero nos vamos a dar, pero cariño muchísimo. Y hemos construido una familia radiofónica y todos hemos estado ahí empujando en la misma dirección. Nos hemos querido muchísimo. Cuando ha faltado uno de los nuestros ha sido un desgarro absoluto para el resto del equipo. Y yo creo que el cariño en un equipo es muy importante. O sea, a ver, que no hace falta quererse, pero sí apreciarse, cuidarse, preocuparse por los demás. Y esto ha sido una constante. Yo tengo la sensación de que de otra manera no podría trabajar. ¿Es más importante en el micrófono la generosidad que el talento? Si yo estoy con Pepa Fernández haciendo un programa, quizá rebosa más alegría y más complicidad si yo estoy recogiendo lo que tú me das, que intentar tapar al otro, brillar más, ser el que lleva la voz cantante, es decir, hacer una cosa coral entre todos. Una vez me dijo Pancracio, ya que lo has citado, Pancracio Celdrán, que era un colaborador muy, muy peculiar, y yo creo que uno de los primeros que añadí ya ese primer año de hacerme cargo del programa, porque había leído su libro de refranes y su manual de insultos, tenía un inventario general de insultos y me pareció muy curioso. Pues dijo una vez Pancracio, Pepa es una chica muy lista porque se rodea de gente más inteligente que ella. Hombre, como piropo, no tiene precio, pero pensé, tiene razón, porque me he rodeado siempre de gente mucho más brillante, de gente a la que me encanta escuchar y de la que me gusta aprender. Y eso no todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Es verdad, es que no todo el mundo sabe hacerlo. Lo de viajar con el programa, que es una cosa que hacía tanto Luis del Olmo, que yo creo que también fue pionero en esto, ¿no? En sacar la radio a los teatros, a la calle. Al principio creo que eras un poquito reacia por esta cosa de no fallar a las expectativas de los oyentes en relación a la imagen que se elabora muchas veces, claro, ¿no? No me gustaba que me vieran, ¿no? Recuerdo las primeras veces que yo recibía cartas cuando no había internet ni nada, de gente que me pedía una foto y yo les contestaba amablemente diciendo, es que miren, no, yo creo que es mejor que ustedes me imaginen como quieran, ¿no? Y entonces no me gustaba demasiado, ¿no?, esa cosa de desvelar el misterio, bueno, que cada uno te imagine, pues uno más gordo o más gorda, el otro más alta o más baja, con los ojos azules, yo qué sé. Pero ya llegó un momento en que me arrastró la ola y sobre todo Radio Nacional tenía como esta idea, ¿no?, de que los programas había que moverlos y de vez en cuando tenían que salir. Y sí, empecé a salir y ya no paré. Empecé a salir y ya no quise entrar. ¿Quién lo diría, Al principio reacia y luego otra seña de identidad del programa. Esta temporada hemos hecho como 12 salidas seguidas. Pero qué satisfacción da encontrarse con la gente. Maravilloso, no tiene precio. Yo te he visto hacer programas en muchos pueblos, también en Valencia, cuando estaba allí estudiando la carrera. Y era atronador los aplausos, la gente. Recuerdo a tu productora, Victoria, diciendo, bueno, ahora por favor, de uno en uno, Pepa os va a atender a todos, pero vamos a llevar un orden porque es verdad que siempre atendemos al público que está siempre. O sea, yo no toleraría salir por detrás y no saludarles. Entonces, a veces estoy media hora, 40 minutos atendiendo a la gente, sacándonos fotos, que es una cosa. Al principio firmábamos postalitas, me acuerdo con Íñigo, con Forges, tal. Y después ya fotos, cuando la cosa del selfie y las cámaras en los móviles ya se hizo universal, ahí. Estamos con las fotos, que es una cosa que detesto. O sea, detesto sacarme fotos, pero me encanta estar con los escuchantes y que se lleven un recuerdo. Es que hay gente que se hace 300 kilómetros para ir a verte. 300 kilómetros, y dices, hombre, y 400. Gente que se levanta a las 4 de la mañana para asistir a tu programa. Entonces, ¿cómo les voy a dar las gracias? Yo siempre digo, es que no tengo manera de agradecer esto. No hay manera. Imagino que será complicadísimo preguntarte por uno o varios momentos especiales haciendo el programa durante casi 26 años, un momento chulo o especialmente emotivo. Bueno, chulos han sido tantos. Por eso, claro. Yo diría que quizás los más emotivos han sido los que han coincidido con una celebración, ¿no? El programa 1500, el programa 2000. 2000 más 2001, uno, ¿no? Sí, porque como el 2000 era un sábado, dijimos, no podemos hacer esto un sábado porque acabaremos reventados, vamos a hacer 2000. En un teatro, con música en directo, con tanta gente. Pues hemos hecho el 1500, lo hicimos en el Teatro Real de Madrid. ¿Era el 1000 o el 1500? Ya no me acuerdo. Pero hemos hecho, claro, programas en teatros muy grandes. Y ver que a las 9 de la mañana el teatro ya está lleno, que hay cola de gente que no puede acceder a la sala, es muy... Bueno, por un lado, yo siempre lamento que la gente no pueda entrar, pero por otro es muy halagador decir, mira, ahí están, ¿no? Ahí están nuestros escuchantes. Hemos creado un club de escuchantes que son mucho más que oyentes y que nos han integrado en su vida como si fuéramos parte de su familia. Es precioso eso, Diego. Yo recuerdo un momento de No es un día cualquiera, triste, que escuché en directo y, no, y a todos nos congeló por completo. Ya. 5 de mayo. El momento más duro de mi vida. Sí, 5 de mayo de 2018, vuestro primer programa en Tarragona, creo recordar. Y la última capital de provincia que nos quedaba por visitar, atención al dato. Fíjate, y tienes que comenzar tu programa diciendo que ha fallecido tu maestro, tu amigo, José María Íñigo. Seguramente son ustedes capaces de oír a través del micrófono cómo está mi corazón ahora mismo. Soy una persona en estado de shock y les estoy hablando en un día que para nosotros era un día especialmente feliz, porque por primera vez estamos emitiendo desde Tarragona. ¿Qué les puedo contar? Hace solo unos minutos hemos sabido que mi amigo, mi compañero, mi cómplice, mi maestro, José María Íñigo, ha fallecido. Bueno, estamos en estado de shock, comprenderán. Él estaba luchando, pero ayer por la noche hablamos, me dio muchos besos para los compañeros y me dijo, qué pena no estar ahí con vosotros en Tarragona. Y yo le dije, no te preocupes, voy a dejar que estos chicos sigan destrozando tus secciones y este programa, pero ya sabes que lo hacen con cariño. Bueno, dicho esto, solo puedo pensar en Pilar, en Piluca, en Chemi, en Eduardo, en Dani, a los que mando todo mi cariño porque saben que les quiero, igual que quería, adoraba a su padre. Y de hecho, queríamos y adorábamos a su padre todos los que estamos en este programa. No tenemos mucha capacidad de reacción, pero José María, quiero que sepas que aquí siempre estaremos, como decía nuestra canción, todos juntos. Eso fue lo más duro que me ha pasado en la radio, ¿eh? O sea, tener que informar, porque además es que fue todo como muy, muy raro, porque Íñigo estaba malo, efectivamente, tenía una enfermedad grave, pero él seguía trabajando. No pudo viajar a Tarragona, pero él tenía el propósito de entrar al día siguiente, o sea, y me llamó la noche del viernes, me llamó, y yo estaba cenando con mis compañeros en Tarragona, en el Serrallo, y salí de la cena y me senté en un banco, me acuerdo, y estuvimos hablando, no sé, 20 minutos, algo, mucho rato. Y yo preguntándole, ¿cómo estás? Pues bien, pues tal, pues qué pena que no he podido ir a Tarragona. Estuvimos hablando de muchas cosas. Y al día siguiente, media hora antes de empezar el programa, me llaman para decir que ha muerto. Entonces era como, yo creo que me quedé en estado de shock. Claro. Primero porque decía, no puede ser, si hace unas horas estaba hablando como si uno no se pudiera morir de repente, ¿no? Es una cosa de esas que empiezas a negar sin ninguna razón evidente. Y después, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Estamos aquí, estaba el público allí ya sentado. Recuerdo además, fíjate que la radio al final lo capta todo, al público diciendo, cuando das la noticia, el público, se escucha de fondo entre las gradas un ¡oh! No puede ser. Y fue una catarsis colectiva eso, de verdad. O sea, una experiencia compartida porque el público estuvo toda la mañana llorando. Sí. Y nosotros llorando, por supuesto. Ver a José Ramón Pardo, que era tan buen compañero de Íñigo, llorando a lágrima viva, que no podía ni hablar, no podía ni hablar. Es que yo lo recordaré toda la vida, eso. Sí, sí, qué duro. ¿Qué te enseñó Íñigo al cabo de tantos años de Antena, bueno, juntos? Íñigo me enseñó un montón de cosas. Es un maestro, siempre ha sido un maestro y un referente para mí, y lo sigue siendo porque le recuerdo muchísimo. Pero me enseñó, yo creo que me enseñó lo importante que es comunicar bien, porque Íñigo podía hablar de cualquier cosa sin tener ni idea y hacerlo interesante, hacerlo convincente. A mí esa cosa de Íñigo tiene que hablar de no sé qué y no tenía ni idea. Porque hacíais unas tertulias de muchos temas. De muchos es igual, temas. A veces nos fallaba alguien la tertulia, José María entra, sí, sí, ¿de qué? De eso, tal, pues él entraba y quedaba bien. O sea, quedaba bien, parecía que se lo había preparado. Entonces, yo siempre digo, en la radio no me digáis qué, decidme quién. O sea, no me digáis, ¿por qué no haces una sección de ingeniería? No, decidme quién puede hacer una sección, porque no es el tema, es la persona. Nosotros estamos haciendo una sección de latín. ¿Qué dices? Menudo latazo, una sección de latín. Pues es una maravilla la sección de latín que hace Emilio del Río. ¿Por qué? Porque es un gran comunicador. Entonces hay que encontrar la persona. Tú dices, se me ha ocurrido hacer una sección de griego. Vale, pues a priori puede ser un ladrillo, pero si encuentras a la persona, te va a hacer una sección estupenda. Recordamos un poquito a José María Íñigo a través de una selección de sonidos que podríamos poner aquí de todo. Me gusta el coche. ¿Por qué? Pues porque es un reducto mío, un recinto mío, es una especie de casa mía en la que pongo la radio, la emisora que yo quiero, alta, baja, aire acondicionado, calefacción, puedes a mi gusto. Saltar si quieres. Y sobre todo no hay un conductor que va fumando y me echa, como en la mayoría de los taxis, me echa el humo a mí o el puro o un perro que lleva alguno o lo que sea. Ya sé que no soy el típico ciudadano, pero bueno, yo soy como soy, lo cuento. Yo me siento comodísimo en casa y tengo deseo siempre de estar en casa. Y cuando viajo, estoy intranquilo porque quiero volver. Y cuando he vuelto aquí, estoy intranquilo porque quiero irme. Pero, o sea, que eres un culo de mal asiento. Bueno, más o menos. Pero lo que yo no admito, por ejemplo, es que cuando esos anuncios que dicen venga al hotel X junto a la playa para sentirse como en casa. Mire usted, yo para sentirme como en casa, mi casa. Y cuando voy a un hotel, quiero sentirme como un rey. El trato familiar y la comida casera, es verdad. Quiero sentirme como un rey. Es horroroso. Quiero chascar los dedos y que vengan 5 a servirme. Desea, señor, ¿qué quiere, señor? Etcétera. Para sentirme como en casa, me quedo en mi casa. Yo viajo mucho, pero viajo solo. Los viajes más largos son salir un día por la mañana y volver al día siguiente por la tarde. Porque prefiero ver muchos sitios en poco tiempo. Dos días, tres noches. Máximo. Pues yo recuerdo un día que estuve 2 noches y 3 días. Y cuando regresé, mi hija pequeña me dijo: papá, ¿ya no vives con nosotros? Tu hija es que está mal acostumbrada. Está completamente traumatizada. Me quedé muy traumatizado. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Yo creo que vivir en la nostalgia sería un error. Pero de vez en cuando darte un paseíto por la nostalgia, pues no está mal. Un salpicón de nostalgia nada más, bien producido por una música determinada. Yo era fan de tiempo, por así. Sí, por ejemplo, naturalmente. Un libro, un perfume. Claro. De vez en cuando, un perfume también. De vez en cuando vas por la calle y te viene una oleada de perfume de una señora que va. Ahí va, pero si este es el perfume que llevabas. Eso te recuerda a algo o a alguien que has perdido. No, porque he perdido. O una ilusión de un momento determinado, de una aventura estupenda, de aquel primer viaje con. Homero dijo: dejemos el pasado sea el pasado. Y hay que dejarlo ahí, el pasado. Y no hay que empeñarse en volver a vivir lo vivido. Y punto y aparte. Y lo único que importa es el ahora mismo, ni siquiera el futuro, ¿eh? En este instante, el ahora mismo. Y no digáis eso de en mi tiempo, pero ¿qué demonios en mi tiempo? En mi tiempo es ahora mismo. En mi tiempo de juventud, por ejemplo, se puede precisar. Eso es otra cosa, pero cuando no se precisa y se habla de mi tiempo, la mente siempre te retrotrae a hace 3 lustros o 4 o más. En esta vida, más que invertir en nada, lo que hay que hacer es aprovecharse permanentemente en el ahora mismo de casi todo. De tus amigos, de este día estupendo que hoy tenemos, de la familia si la tienes, del trabajo aunque no te guste demasiado el que lo tenga, de todo aquello que te permita respirar un poco. Hay que aprender a vivir la vida minuto a minuto, segundo a segundo, más que invertir en nada, porque es posible que el futuro no llegue nunca. Qué bueno tener tus programas, claro, para poder seguir escuchando a José María. Sí. Pero digo esto de, ¿para qué voy a ir a un hotel si me voy a sentir como en casa? Para esto me quedo en casa. Era muy así, ¿eh? Y esto del coche me recuerda que cuando, como íbamos tanto de viaje y además él siempre viajaba, a veces le decía yo, ¿puedo ir contigo? En lugar de ir, pues íbamos en una fragoneta que decimos, íbamos todos en una minivan, y me decía... Sí, puedes venir conmigo si estás callada. Es que no soportaba que le hablase. Creo que solo abría la boca para decir, ¿café? ¿O paramos a tomar un café? Sí. Pero no soportaba que le estuvieras hablando. O sea, él quería calma, su música, su... Sí, era un personaje muy especial, muy querido. Jugaba muy bien el rol de gruñón entrañable. Sí, lo hacía perfecto, pero además que lo era. O sea, no es que jugara... No, era así. O sea, José María era así. Era de quejarse por las cosas que no le gustaban, y gracias a eso hicimos una sección fantástica que se llamaba El Gruñidero con la bordeta, ¿no? Porque ambos eran gruñones de libro, entonces uno gruñía, el otro también, y yo creo que fue una pareja estupenda. Tuvimos la suerte de juntarles. Precisamente tengo una grabación de del gruñidero con la Bordeta. Otra gran, es que claro, hay tantas voces chulas de qué suerte he tenido de poder de haber podido conocerles, ¿no? De poder conocer a gente tan estupenda y de hacer radio con ellos. Vamos a escuchar un poquito de la Bordeta. Llega el gruñidero, José Antonio la Bordeta. La Bordeta, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pero dices que es muy serio. No, te quiero decir que es que cuando ¿qué? Habléis de los entierros, yo hice un programa en Mula, y en Mula van con un coche, y entonces iban con un 600 diciendo quién se había muerto, dónde iban a enterrarlo y cuál era el apodo de este señor. Y yo no sé si lo siguen haciendo o no lo siguen haciendo, pero te estoy diciendo hace... pues el año 90 y tantos, ¿no? Con el problema de los pañuelos de tela, hemos organizado un lío enorme. Esto no acaba nunca. Una cantidad de gruñideros, de gente gruñendo, de escuchantes gruñendo, que es increíble. Y además, alguno de ellos, como Juan de Dios Flores, de Jerez de la Frontera, te pone cómo tienes que utilizar el pañuelo. Primero te limpias los mocos en un cacharro de que recojas agua. Quitas el moco, lo metes luego en la lavadora, lo pones en la lavadora, y cuando sale de la lavadora, pues te lo planchas y luego vuelves a tener otra vez el moquero de tela. Y además, dice, con eso dejamos de romper árboles, y lo que tenemos que hacer es en los váteres quitar los papeles higiénicos y limpiarnos el culito, dice, con unas esponjitas. Bueno, esta historia me ha pasado hace 3 días. A ver. Ya verás tú. ¿Tú sabes lo de las tacitas de té de sake de los chinos? Sí. Que contábamos aquí. Pues resulta que el otro día una prima mía me invitó a cenar para confirmar que efectivamente en las tacitas esas de cerámica baratilla, ¿sí? Pues el sake sale ahí y tal. Pero ella invitó a una prima nuestra también, que es así pues como muy monjil, que no se lo creía, y de pronto mi prima se equivocó de... bueno, no se equivocó, compró unas tacitas y salió un tío con un pene como un caballo. ¿Y qué dijo la señora Monjil? Se marchó de casa. ¿En serio? Se marchó de casa y no sabemos dónde está. ¿Qué me dices? Que de verdad que se ha marchado de casa. ¿Santo se enfadó? Dijo, sois unos pecadores. Bajó las escaleras de casa gritando, sois unos pecadores, y andamos intentando localizarla. El Íñigo y la Bordeta, la mañana del domingo, hacemos la puñeta. Traemos denuncias, traemos protestas, lo que no funciona, lo que nos molesta. Chapuzas, pestiños, retales, botellón y ruido, cagadas de aves, cagadas de perros, falta de civismo, abuso de poder, que viene a ser lo mismo. Mande sus cartas y sus correos a Radio Nacional en el gruñidero. Qué grande. Bueno, era maravilloso. Qué grande, qué grande. Es que además la Bordeta representaba muy bien a la gente que se quejaba, ¿no? Entonces le paraban por Zaragoza, decían, la Bordeta, tienes que dejarte de esto, tal, la Bordeta. Pero eran las quejas muy surrealistas, ¿no? La señora del tiempo, con el culo tapa Murcia, tal... en la tele, eran cosas muy divertidas. Es que las quejas, todo lo que es quejarse, siempre tienen gran afluencia de público y de convocatoria. Sí, bueno, porque todo el mundo tiene motivos de queja, otra cosa es que los motivos tengan solución, ¿no? Pero canalizarlo con ese humor era increíble. Y además la Bordeta tenía algo que lo hacía especial, y es que no pretendía en ningún momento que la gente se riera, pero era muy gracioso, tenía esa socarronería aragonesa que no ni se compra ni se vende, o la tienes o no la tienes, y él la tenía. Es que claro, recordar no es un día cualquiera, da para otro programa, y eso ya lo habéis hecho maravillosamente bien en tu propio programa, homenajear y rescatar momentos de esa radio que seguís haciendo tan tan chula y que también nos enseña a los que intentamos acercarnos a este oficio. Ya para terminar, Pepa, porque es que te estoy interrumpiendo tus vacaciones y me siento mal. No, pero estoy muy contenta de estar aquí en Onda Cero y contigo. Qué bien. De verdad. Solo ya para terminar, si no tuviéramos este acceso total a la música gracias a Internet, a través de los Spotify, de los YouTube, ¿qué canción pedirías a la radio? Que esto se hacía mucho antes. ¿Qué canción pedirías a la radio para grabarla en tu cassette y luego quemar esa cinta? Porque esto se hacía antes cuando querían una canción los oyentes. He quemado cintas de tanto... Porque yo soy muy... Soy, yo creo que muy obsesiva. Cuando una cosa me gusta, venga. Yo recuerdo un viaje a París en coche donde estuve poniendo siempre la misma cinta de Matt Bianco. O sea, una cosa que digo ahora, madre mía, qué cruz. Pero creo, mira, ya que hemos hablado de Íñigo y de La Bordeta, que pondría Happy Together de Turtles. Que vuestra canción, ¿no? Era nuestra canción y que resume muy bien lo que ha sido mi vida profesional. He sido muy feliz junto a toda esta gente maravillosa que he conocido y espero que podamos seguir siendo felices juntos. Seguro que sí. Pepa Fernández, ha sido un placer. Lo mismo digo. De verdad. ¿Sí? Conocerte en la radio, además, que es un... Pero no te has llevado una decepción ni nada. ¿Por qué? Yo qué sé. No. Porque cuando admiras a alguien, a veces después conoces y dices... No, hombre, no. ¿No? No, en absoluto. Bueno, te agradezco mucho, Diego, esto. Me hace ilusión repasar tu carrera, con que, bueno, hemos un 10%. Ya he visto que eres escuchante total, ¿eh? Escuchante total, desde los 10 añitos. Sí, sí. Te maleé, pero estoy muy contenta de haberte maleado porque sirves mucho para esto. Muchísimas gracias, Pepa. Abrazo inmenso. Mucha suerte. Gracias. Besito. About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, so use my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. I can't be loving nobody. Y hasta aquí esta hora de Lo Contó la Radio en Onda Cero. Espero que estén disfrutando de estos viajes y charlas sobre la radio. Y mañana seguiremos recordando cositas, más grabaciones, más cosas de archivo. Disfruten del lunes que tienen por delante. La semana acaba de comenzar. ¡Hasta mañana! ¡Adiós, adiós! Lo Contó la Radio. Onda Cero. Diego Fortea. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together.